Señoras, señores, sean bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Nuestras Raíces. En esta ocasión nos hemos venido de nuevo a hablar con Mario Gaviria, y si en el pasado capítulo abordábamos la realidad que nos encontrábamos en la Ribera de Navarra con la llegada de los pastores, de los roncaleses, ya hace ya unos cuantos años, e íbamos abordando en los años, íbamos adelantándonos en los años y nos acercábamos al año 1700. También tuvimos una bonita conversación sobre Arguedas, este primer municipio que tuvo derechos sobre las Bardenas Reales de Navarra, además también el primer municipio en ser reconquistado. Posteriormente llegó la reconquista Tudela, y hoy nos estamos acercando al año 1700, un año en la Ribera en la que, y lo van a, y en cuanto Mario les empiece a hablar, van a decir qué bonito paraje, qué bonito sitio para estar, para pasar una tarde de ocio, en fin. Mario Gaviria, bienvenido a Nuestras Raíces. Recordábamos que nos decías que íbamos a hablar sobre el año 1700 y nos decías que es el vocal, el momento en el que coge protagonismo en la Ribera. ¿Cómo fue? Bueno, el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. Quiere decir que es un siglo clave en la historia de España, porque empezó toda la modernización técnica inicial, sobre todo en asuntos de canales y regadíos, y en el siglo XVIII es la época en que en Alemania y en Austria estaba Mozart, o estaba en Salzburgo había la música barroca. Entonces Tudela tuvo una expansión, y la Ribera una expansión importante de familias que fueron creciendo y agricultores y ganaderos, y de ahí vienen, de esa época del siglo XVIII, son los palacios que hay en la Rúa Mayor de Tudela, o en muchos pueblos que hay algunas casas grandes que ya tienen 300 años. Uh-huh. Es muy importante, a partir de 1750 aproximadamente, cuando se continúan las obras del Canal Imperial de Aragón. Para entender la importancia del Canal Imperial de Aragón, hay que decir que es un canal ilustrado, es decir, de la época de la Ilustración, y que lleva agua del Ebro, tomada en el Bocal, hasta Zaragoza. Estaba pensado, en principio, no existía la electricidad, luego no estaba pensado para centrales eléctricas, existían los regadíos, para eso estaba pensado, pero sobre todo la pensaron los ingenieros italianos y después holandeses que vinieron, lo pensaron como un canal de transporte. Querían hacer el Ebro navegable, pero era tan difícil que dijeron, vamos a hacer un tramo entre Zaragoza y Tudela para experimentar, hacer regadíos y además hacerlo navegable. Y las obras habían comenzado en 1500 en el Bocal. Aún queda de 1500 y pico un palacio en el Bocal que, con autorización previa de la Confederación, se puede visitar y merece la pena, la Confederación del Ebro. Y llegó más o menos hasta Cortes el canal. Pero se estropeó parte del canal, no había máquinas, lo hacían todo con pico y pala, y burros y cestos. Y luego se estropeó la presa, y eso fue terrible, porque tú no puedes hacer un canal si no sabes, sacas agua de la presa, que estaba ahí en Fontellas, en el Bocal, que aún está ahora y se puede ver la antigua presa que hubo que abandonar, y luego la nueva que hicieron en el siglo XVIII, que es donde está la Casa de Compuertas. Ese es un edificio amarillo bellísimo del siglo XVIII que tiene las mismas características que tenía la escuela o el colegio de los jesuitas de Zaragoza, donde yo estudié. Tamaños de las ventanas, tamaño del edificio, era un ejercicio, era un palacio que uno servía para unas compuertas de agua y el otro para una escuela de alumnos, una escuela de los jesuitas. Fíjese qué paradoja, que desgraciadamente se la cargaron, y es en Zaragoza lo que hoy es Ibercaja. Entonces, trajeron ingenieros holandeses, que siempre han sido los que más sabían de presas y de agua y mantener el mar controlado, y el agua eran los holandeses. Por ejemplo, todo Holanda está por debajo del mar. Aunque fíjese usted si tienen que saber los holandeses, para ellos hacer el canal de dirigir el canal de Imperial de Aragón, pues fue fácil. Y hacer la presa, pues fue fácil, la nueva presa. Ahí vino gente a trabajar de varios tipos. Primero vinieron italianos, porque en el gobierno de Aragón, en aquella época, había mucha influencia italiana. Estaba en España, en el siglo XVIII, de rey, probablemente el mejor rey que ha habido en la historia de España, que era Carlos III, Borbón, tatarabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo de los Borbones de ahora, el rey de ahora. Este rey actual no se parece a su abuelo, pero hay otros reyes anteriores de los Borbones con una mandíbula muy grande y una cara muy alargada, que son clavados a Carlos III, el Ilustrado, que era un hombre que trajo a dos familias italianas de gente muy lista, muy preparados. Unos eran economistas, aunque la carrera de economía no existía ahora, otros eran sacerdotes, y se llamaban Pignatelli, que tenían el mayor albergue de niños abandonados de Zaragoza, que construyó en Zaragoza el centro Pignatelli, que llegó a haber hasta 7.000 niños abandonados en aquel albergue. No había control de natalidad, y las madres embarazadas o que no querían tener hijos ilegales los abandonaban en la puerta del centro Pignatelli, que era como la inclusa. Y otro Pignatelli, que no era sacerdote, en lugar de hacer el estado del bienestar o acoger niños y salvarlos, educarlos con talleres y todo, pues fue el que coordinó las obras del canal imperial. Entre 1750 por ahí hasta 1784, que es una fecha histórica en Zaragoza. 34 años. En esos años consiguieron que el agua que ya había llegado hasta Cortes continuara al canal, pasara en Aragón la muralla, que era lo más difícil. Pasar el río Jalón en Aragón fue un drama dificilísimo, con piedras enormes, acueductos, pero llegaron. Y cuando llegaron, pues este ingeniero Pignatelli, o este director de las obras, construyó en Zaragoza, que aún existe, un monumento en el barrio Casablanca que se llama la Fuente de los Incrédulos. ¿Por qué? Porque todos los de Zaragoza, que eran muy cabezas cuadradas, decían: imposible, no llegar al agua desde tú de la Zaragoza, eso es imposible, y le llaman la Fuente de los Incrédulos, y el agua llegó. Quería hacer un inciso, Mario, sobre todo por el tema de diferenciar los dos canales que existen, que tenemos en la Ribera de Navarra, el de los tres canales que existen, el de Lodosa, el anterior que hemos hablado al inicio, cuando se vinieron las órdenes católicas, que fue cuando se comenzó a construir, y este último, que fue el tercero en el orden de construcción. El segundo, vamos a ver, el primer canal en la historia de la Ribera fue destinado a que la gente no pasara hambre y que los musulmanes se convirtieran, se hicieran regantes, y en parte así fue. Y es del siglo XIII, el más antiguo de España, es el canal de Tauste. Después se hizo este canal del que estamos hablando ahora, que es el canal imperial de Aragón. El canal de Tauste lo hicieron con tecnología francesa de las órdenes militares. El canal imperial de Aragón, con tecnología holandesa y francesa. Y el canal, y el último fue que se inauguró cuando yo era niño, en el año 48 o por ahí, llegó a Cortes el agua del canal de Lodosa. El canal de Lodosa tiene casi 100 kilómetros y viene desde Lodosa hasta Cortes o Mayén. Lo hablaremos en otros capítulos. Hoy nos estábamos centrando en el Bocal, en esta construcción que con una España ilustrada, y por eso el canal ilustrado, que es como se denomina, con esa creación, que vinieron desde Holanda y también desde Italia, sobre todo porque había lazos entre Aragón e Italia, los Pignatellis, que hay muchas calles en la Ribera que se llaman calle Pignatelli. Exacto. Pero si te parece, Mario, lo que vamos a hacer es emplazarnos para el siguiente de Nuestras Raíces y seguiremos hablando más aquí, en Nuestras Raíces. Gracias, Mario. Muy bien.